A ver, okay, vamos con este rollo de, okay. Tanto pues callejeros, tanto Rosa como Víctor nos han platicado un poco como, pues sí, como de esta gama que las artes visuales con esta especialidad en diseño gráfico pueden traer, pero me gustaría que nos platicaran un poquito más. ¿Qué oportunidades tengo yo como en el mercado laboral, por así decir, cuando egrese de estudiar artes visuales? Como que en dónde, ahora sí que en dónde busco chamba, ¿por dónde empiezo? Empieza por hacer para empezar, un currículum, ¿no? Y sobre todo lo que vayas creando que a ti te identifique, guárdalo para tu portafolio porque es muy importante que lo tengas. O sea, como un portafolio puede ser en impresos o en disco, en digital, ¿qué onda? Pues puede ser de las dos formas, a tener tu currículum y tu portafolio en tu CD. Se vería muy profesional. Si puedes hacer una página en internet, yo sé que ahorita cuesta un poquito no tener aquí tu dominio y ese tipo de cosas, pero hay páginas que son gratuitas, entonces no hay mucho problema. Subir tu portafolio, es para empezar, ¿no? Tu currículum, tu portafolio. Bueno, y después, pues a buscarle a todos lados, ¿no? En cualquier lugar, ya habíamos dicho que podías trabajar, ¿no? Tenemos lugares como periódicos, imprentas, sobre todo que buscar que busquen que necesiten, perdón, buscar un lugar donde necesiten un diseñador. Sí, o sea, defiende tu profesión porque muchas veces uno llega y no sabes qué, yo necesito un técnico. No, tú eres un profesional, tú estudiaste artes. O sea, defiéndete y sabes qué, llega bien con defendiendo tu carrera. Eres un profesional y que seas diseñador gráfico, ¿no? Principalmente. ¿En dónde? ¿En dónde? Sí, mira, como está diciendo esta Rosy, pues sí, es cosa de buscarle. Yo creo que como en todas las profesiones, es cosa de buscarle, está desde la imprenta, ahorita hay muchos lugares ya donde hacen cosas para web. Todo lo de web, ahorita está pegando mucho. También puedes ir, no sé, con el fotógrafo a retocar imágenes, no sé, por el diseño editorial, todos los periódicos necesitan retocadores. También este es lo malo, como dice Rosy, que muchas veces te quieren pagar lo que quieren, te ven como alguien que maneja Photoshop, alguien que hace un dibujito en Illustrator y ya. Eso no es la onda. Necesitas defender tu carrera, hacerles ver que pues lo que estudiaste va a valer la pena, va a valer el pago, lo que te estén pagando. Y pues tratar hasta cierto punto de que la gente se entere de valorar la carrera, ¿no? No sé, ahorita los rotuleros te venden el diseño, digo, te venden el rótulo y te dan gratis el diseño. Y pues eso nos pega como no tienes idea. Y eso pasa en muchos lugares, no sé si has visto en lugares donde te venden flyers o volantes, te cobran, no sé, X número de dinero por 1000 flyers y el diseño es gratis. Claro. Y pues eso nos queda súper mal parados, digo, nos están devaluando nuestro trabajo. No sé qué quieren realmente las personas, digo, sé que está difícil la cosa, pero pues nos pega mucho. Y es que de alguna manera lo que comentabas hace un rato, ¿no, Víctor? O sea, definitivamente puedes lograr a través de los mensajes visuales como realmente llegar a la oferta que aquel producto o que aquella empresa está buscando realmente en el mercado. Y definitivamente uno tal vez no lo vea como una inversión, pero a final de cuentas termina siendo, ¿no? O sea, un mensaje visual o un mensaje textual, pero enriquecido con una buena presentación visual, puede redituarte mucho más que tan solo ahorrártelo en flyers, ¿no? O no sé, o en salvar tus tintas y decir, no, pues nada más imprime en blanco y negro de repente, ¿no? O sea, algunas veces, digo, estoy como consciente que vivimos en una sociedad en la que se promueve altamente el consumo. Y también estoy consciente, considero que hay un bombardeo publicitario impresionante, pero no se trata con la carrera de artes visuales y por lo que ustedes platican, como de cómo logramos al mejor postor venderle nuestra imagen y ser unos rapaces de la publicidad y vender. Hay situaciones como las que tú comentas que, bueno, de alguna manera sí desconocemos mucha gente, por ejemplo, el diseño editorial. hay revistas muy importantes a nivel mundial, a nivel nacional, de circulación nacional, que tienen un diseño editorial muy valioso y que hay mucha gente que las compramos porque valoramos este tipo de cosas, ¿no? Entonces, las carátulas de los libros, por ejemplo. ¿Cuántos libros no compramos porque la portada está padrísima? Claro, entonces no de repente podamos pensar que el diseño gráfico es como una carrera fría, ¿no? Así como de, tenemos que vender, tienes que hacer que la gente se le haga agua a la boca por comprar, sino que ustedes, como tal vez lo decía Rosa, no hay que buscar la forma de afinar los mensajes visuales. A final de cuentas estamos viviendo hoy en día en una sociedad de comunicación, en una sociedad en donde esta era digital o no digital para mucha gente también es una realidad, pues la información está transitando como nunca antes, ¿no? Por ejemplo, bueno, mucho se daba entre nosotros, no sé si a Víctor ya le pasó, que los plásticos, los artistas plásticos, pues nos tiraban, ¿no? Decían, es que ustedes, o sea, comercializan con el arte, nos decían, ¿no? O nos decían, no sé si puede decirse, prostituyen el arte, ¿no? Prostitutos del arte, nos decían. Y tú decías, a ver, espérate, ¿no? O sea, es que ustedes venden con el arte, pero también, o sea, estamos respetando la decisión a la persona a la que le vamos a hacer el diseño. Pero que no también los artistas plásticos, ¿cuál es su fin también de ellos? ¿Que nada más ven su obra o también pueden vender? Entonces, en ese caso era como de, a ver, no nos cataloguen, porque también ustedes van hacia ese fin. Todos necesitamos comer ahorita en en esta sociedad capitalista, ¿no? Todos. Entonces, hasta tanto el arte tiene que vender como también el diseño gráfico. Y yo creo que el diseñador gráfico no solo es publicista, porque existe la carrera de publicidad. Cierto. Claro. Nos dan un poco de publicidad, pero también nos dan arte. Entonces, a lo que decíamos, ¿no? O sea, es conjunción de muchas cosas. Eso es el diseño gráfico. Son muchas, muchas carreras juntas. Nada más para comentar de lo que hablan de la pregunta, tengo que comentarlo porque es obligatorio para cualquier diseñador. En cuanto a lo del trabajo, pues no fuerza tienes que trabajar para alguien. Existe esa opción de freelanceo, que es siempre ha sido muy socorrido, pero también desventajoso. Digo, no a fuerzas vas a tener que ir a buscar trabajo a una empresa, a una imprenta, una revista, etcétera. Tú puedes hacerla con el freelanceo, tan simple como eso. Todo depende también de las ganas que le eches, ¿no? De que lo busques, de que todo. Pero también es una muy buena opción el freelanceo. Tú eres tu propio jefe, tú tienes tus clientes y eso te ayuda mucho porque los clientes ya no van a un despacho, a una imprenta a buscar, sino te van a buscar a ti. Y eso te crea una recomendación genial, te da mucha experiencia, porque te hace moverte para todos lados. Y pues, si vas a estudiar diseño gráfico, investiga muy bien eso de freelanceo, porque sí, es un tema que estuvo por los 4 años de la carrera, y pues, quieras o no, en algún momento de la vida un diseñador va a estar freelanceo. Y que de repente tal vez tampoco te involucre como en muchos gastos, es decir, no necesitas tener una maquinaria de offset o no sé, ¿no? 300 computadoras, o con tu computadora y un programa que le inviertas a un programa de los que necesita el diseñador gráfico, pues creo que uno puede empezar a aventarse y echarle como desde la propia iniciativa. Temas que, bueno, también ya hemos alguna vez callejeros platicado en este espacio urbano y que siempre será una muy buena opción para nosotros los jóvenes. De repente quitarnos un poquito la comodidad y la apatía y empezar a accionar desde la iniciativa propia. Callejeros, no se vayan, escuchemos la siguiente cápsula.